des del districte de Sant Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. La primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona, Ràdio Trinitat Vella. La ràdio més electrònica del districte 9 Sant Andreu. La ràdio Trinitat Vella 91.6 FM, Buenas tardes y bienvenidos al Puede Entrar, el programa de humor sin catalogar de Radio Trinitat Vella, donde encontramos chistes, noticias curiosas, canciones divertidas, ¿o no? Buenas tardes, Nuria. Buenas tardes. Buenas tardes, Gemma. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Buenas tardes, Álvaro, que lo tenemos por aquí también. Buenas tardes. Hoy estamos al completo. Tenemos el estudio bien lleno. Podría caber más gente, ¿eh? Podría caber, no, no. Eso siempre. Allí encima del altavoz cabe todavía más gente. Yo, bueno, creo pues que sí. Invitemos a gente. Si queréis venir aquí en directo, podéis venir a la calle Atromical número 15. Esto está en Barcelona, sí, calle Atromical número 15. Para llamar en directo al 93350 y casa 40 y cerdo 30 y cama. En directo, explícanos un chiste. Me he confundido, ¿no? No, no, es ese. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a probar, vamos a coger... ¿Tiene tono? Sí, hay tono. Sí, hay tono. En fin. Sí. Si no llaman es porque no quieren. Claro, hay tono. Nos podéis llamar en directo. 933456454, el teléfono en directo de la emisora donde podéis llamar. Como dice Barragán, sí señor, podéis llamar aquí en directo. También podéis visitar nuestra página web oficial www.puedeentrar.com, donde allí vamos colgando los chistes, las noticias curiosas que cada semana se emiten aquí. Más o menos. Sí, decimos emiten porque contarlos, eso es relativo. Sí, sí, sí. O sea, tenemos un programa grabado que le damos al play y él solo los lee. Ah, ¿sí? Sí, el tal kit ese famoso, es famoso. ¿Entonces la voz del para robot, qué vengo yo? Para reír y aplaudir y esas cosas, como están Gemma, Andrea, Álvaro. También está por ahí atrás, hay más gente, que no vamos a decir sus nombres, pero... Ah, yo quería que era para calentar la silla. Pues no. Vaya. Para eso ya tenemos allí una estufa acumulador, o como se llame, que está allí fuera. Cosa. Sí, bueno, no está enchufada, pero calienta. En fin, puede entrar el programa de humor de una horita, que cada semana también podréis encontrar en nuestra web. Y comenzamos con una noticia curiosa. Resulta que el narco Pablo Escobar hizo una fogata con 2 millones de dólares para que su hija no pasara frío. Toma ya. Hostia, en serio. Esto sucedió en Bogotá. El capo colombiano Pablo Escobar Gaviria, fallecido en 1993, hizo una hoguera con 2 millones de dólares en billetes para evitar que su hija muriera de frío en una ocasión en que se escondían en una finca de las montañas que rodean a la ciudad de Medellín. Al loro, ¿eh? Así lo ha asegurado Sebastián Marroquín, el nombre que desde hace años tiene Juan Pablo Escobar Henao, hijo del que fuera jefe del cartel de Medellín, en una entrevista con la revista colombiana Don Juan. Según Marroquín, que hace más de 15 años vive legalmente en Argentina con su familia, su padre hizo aquella fogata con billetes porque la gente que lo acompañaba en el escondite pasaba frío, además de hambre, pues no tenían provisiones. Y la más afectada era su hermana Manuela. A ver, tienes 2 millones de dólares y no tienes provisiones. Pedazo cateto que eres, ¿no? Yo creo que sí. No sé cómo lo veis vosotras. Televisa. A ver. Bueno, si lo hizo, lo hizo, ¿no? Sí, sí, a ver, si lo hizo. Ahí está claro. También el tema está es que si lo hizo con 2 millones es porque tendría muchos más. Claro, ahí está. La cosa. A ver, claro, si yo tengo 2 millones no los voy a quemar los dos, ¿vale? Dices, vamos a guardar algo para cuando pase el frío, pues, aunque sea a porrazos contra la pared ahí. Sí, y el sistema vamos a piñarnos tampoco les sirve. Oye, que a veces una gran fogata luce. Pero con 2 millones de dólares... Claro, que te lo pones a contar y a ver, de qué, que esperemos que fuesen billetes de un dólar, ¿no? Porque si eran de 100 dólares, poco fuego harían. También, claro. Con pocos billetes ya eso no hace nada. Es como pillar la papelera que tenemos ahí atrás. Eso prendería, haría más fuego que 2 millones de dólares en billetes de 100, ¿no? Pues sí. Ya que la haces, lo haces con los grandes. Bueno. Ya puestos lo hacemos bien, ¿no? Bueno, pues vamos a por chistes, que es lo que toca ahora. Sí. Sí, toca. Va. Sí. ¿Quién empieza? Yo misma. Uy, por Dios, pero no lo habéis visto, pero todas. No. Bueno, pero es que es normal. Ellas lo que tienen son noticias, no chistes. Ya. Claro. A ver. Sí. Bueno. Pero no sirve de excusa. ¿Y si lo tienen memorizado? No, no, vamos a... Primero tú y luego vamos a contar otro. Como si yo fuera un ejemplo. Ah, bueno. Vaya chiste. Pues nada, va, un chiste. Manolo, ¿tienes hora? Dice, yo no, pero mi reloj sí. Bueno, fue un divorcio amistoso y dividimos la casa en partes iguales. Mi esposa se quedó con lo de dentro. Cortito. Y malo, es de los que se merecen. A ver, ¿dónde estás? ¿Latigazo? Venga. Latigazo, venga. Hoy tendremos de estos bastantes, ¿eh? ¿Sí? Aviso. Sí, pues o sea que ya se está despertando el CD. Lo que pasa es que creo que el latigazo se ha ido. Bueno, pues que se vaya, adiós. Bueno, siguiente. Va. ¿Sabes, Joan? No. Bueno, pues vale, pues no. Nada, estos son dos amigos que dice. Oye, mi mujer se ha ido de vacaciones y se ha llevado 2 cajas de preservativos. No sé para qué los quiere si ella no tiene pene. Madre mía, el abogado de divorcios a uno de sus clientes le dice: referente a su caso, tengo una noticia buena y otra mala. ¿Cuál quiere oír primero? Bueno, pues la buena. Pues mire, su esposa no va a pedir que se repartan las herencias que usted reciba tras el divorcio. Ah, bien, ¿y cuál es la mala noticia? Pues nada, que se va a casar con su padre. Este es un zas. Zas. Dios. Duele, duele. Pues sí, pues sí. Mira, esto que son 3 amigos que se van a ver a un colega que está en el hospital, que están a punto de operar, hacer una operación súper chunga y tal, ¿vale? Van los 3 amigos. Y antes de irse para la cirugía les dice, bueno, Torrente, dame un beso en la frente. Y Torrente va y le da un beso en la frente. Mariano, dame un beso en la mano. Va Mariano y le da un beso en la mano. Y luego dice, Montoya, Montoya, ¿dónde vas, Montoya? normal. Normal. En fin, vamos allá, vamos a por otra noticia curiosa. Resulta que Google Maps incluye en sus mapas una ciudad que no existe. Ajá. ¿Y de dónde la han sacado? Ah, Barcelona. Uy, no, Barcelona sí que existe, pero bueno. Los ciudadanos de la zona británica de Lancashire se han conectado más de lo habitual a internet en los últimos días. La mayoría han buscado una población en la zona que solo existe en los mapas, al revés de lo que canta el grupo La Unión sobre Sildavia, que no existen en los mapas. Arkleton es una ciudad fantasma. Aparece en Google Maps y en los directorios online, pero no pasa de ser un joke o chiste tecnológico. Al loro. Se aburren. Curioso. Se aburren. Sí, sí, no existen los mapas, pero sí que existen internet. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Bueno, es ya, divertido. Sí, ya dice la Unión, si la vía se la inventan, porque no se van a inventar ya pasarlo de ahí. Sí, sí, internet. No, todo es una grandeza. Ay. En fin, llega el momento de la primera pausa y volvemos en 3 minutos. Miguelito, quien no sabe ya a quién querer. Está perdido, no recuerda lo que hizo ayer. Él cree que a nadie importa dónde está. Hundido en su vertedero junto al mar. Ya ha perdido casi toda su felicidad. No sabe dónde, cuándo fue, muy lejos tiempo atrás. No tiene nada, solo alcohol para olvidar. Que aún guarda un poquito de su dignidad. Pero la suerte le ha dejado de evitar. Ha encontrado una moneda por azar. Si sale cara, compra vida y un trozo de pan. Y con su cruz se lleva otra botella. Primeros días de un otoño de mucho calor. En un despiste va y roba algo de valor. Cruzamos los caminos al anochecer. Y con ojos clandestinos intentó esconder. Pero la suerte le ha dejado de evitar. Ha encontrado una moneda por azar. Si sale cara, compra vida y un trozo de pan. Y con su cruz se lleva otra botella. Pues hemos escuchado el tema de Almadraba llamada El Miguelito. Claro, es un tema, bueno, el título es divertido. Estaba aquella del pobre Miguel hace años. ¿Y qué le estará pasando al pobre Miguel? Ya la pondremos algún día, Triana pura. No, si no hace falta. No, ya lo sé que no hace falta, pero por eso mismo, cuando no hace falta, la pondremos. Dios. Somos malos. Peores. Bueno, noticia. Un pasajero salta de un avión antes de despegar de Chipre. Claro, claro. ¿Pánico? Un pasajero de un avión que se preparaba para despegar huyó a última hora del aparato, abriendo una salida de emergencia y deslizándose por un tobogán inflable, informó la policía chipriota el domingo. El pasajero, un marinero de 28 años con pasaporte griego, saltó después de después una valla del aeropuerto de Larnaca y desapareció en los alrededores, informó el portavoz policial Michalis Kalsounotos. Los investigadores no saben qué motivó al hombre a huir del avión de las aerolíneas de Chipre el sábado por la noche, momentos después de que el capitán de vuelo ordenara cerrar las puertas. En fin, el avión con 158 pasajeros a bordo se dirigía a Atenas. El tío este se cagó directamente. Así por las buenas, venga, estoy en el avión y... cierran puertas, va, me voy, venga, va. Pero salida de emergencia. He pagado el billete, ¿no? Y me voy. Sí, sí, sí, pero imagínate el pollo que liaría. Claro. Porque ya abre la puerta, esas puertas petan. Aparte, se abre petar, el tobogán. Sí, sí, el tobogán ese, claro, que eso ya no se recoge. O sea, ese avión ya no puede volar. No. Yo ya creo no que salir. Se cansó de esperar, ¿eh? Tanto esperar. Se cansó de esperar, pero es que luego huyó por patas, saltó por la valla del aeropuerto. Este tío estaba muy mal. Y no lo han encontrado, se ve. Bueno, a saber. Hay que sigan buscando. En fin, la gente está... muy mal. Fatal, fatal. Vamos a por chistes. Más. Pues venga, esto es el día de la boda de una parejita. Dice el chico a la chica cuando está en la cama, dice: ay, amor, me tienes embrujado. Al cabo de 20 años: ¿qué quieres, bruja? We forget we are alive. ¿Cómo se llama en portugués bigote? No lo sé. Alfombra de moco. Bueno, pues esto va un señor que le dice a su amigo Pepe: oye, que tienes un plátano en la oreja. ¿Qué dices? Que tienes un plátano en la oreja. ¿Qué dices? Que tienes un plátano en la oreja. Oye, tío, lo siento, es que tengo un plátano en la oreja y no te oigo. Dios. Está el tema de divorcios y jueces. Resulta que el juez en un divorcio le dice al marido: después de haber estudiado el caso, le concedo a su mujer una pensión vitalicia de 400 euros, más 60 euros por cada hijo. ¿Tiene algo que decir? Dice: hombre, que usted es muy generoso. No sé si podré dar algo yo también. Claro, el juez se lo da todo. Normal, normal. Esto es un pequeño gitanito, muy chiquitito, pequeñajo, que le dice: ay, papá, ¿dónde están los Pirineos? Dice: pues pregúntale a tu madre, que lo lleva todo en el bolso. Dice, esto es un niño que dice: mamá, mamá, ¿me das pan para rebañar la taza? Dice: anda, hijo, no seas guarro y tira de la cadena. Ay, por Dios. Dice, esto es un hijo que le dice a su padre: papá, papá, ¿qué está más cerca, Jerez o la luna? Y el padre dice: ¿tú ves Jerez, hijo? Dice: no, pues ya está. Ahí está, ahí está. ¿Y qué es una hoja partida en la mitad para un hombre? No lo sé, somos hombres. Bueno, pues un rompecabezas. ¡Dios! ¿Cómo se meten con nosotros, eh? Eso no tendría que estar permitido. Estamos en mayoría. Ahora somos tres, ¿eh? Sí, sí, no, no, creo que nos vamos a ir. ¡No huyáis! Ay, ay, ay, ay. En fin, si el 50% de los matrimonios acaban en divorcio, ¿no sería más fácil jugárselo a cara o cruz antes de casarse? Buena reflexión, sí, señor, buena reflexión. Pues nada, ¿sabes, Joan? Tengo un amigo que es muy peliculero. ¿Muy peliculero? Sí. ¿Se dedica al cine? No, tiene muchos pelos en el culo. ¡Dios! Me las he ganado. ¡Látigos, látigos! ¡Vas, vas! ¡Dame con el látigo! ¿No? Eso había una canción hace años, sí, que era así, ¿no? Sí. ¡Dame con el látigo! En fin. Siguiente. Este es que se abre el telón y se ve el número uno y el número dos llamando a una puerta. Se baja el telón. ¿Nombre de la película? No lo sé. ¿Está el 3? ese también se merece. Yo me sé uno también del estilo, también que van el PowerPoint, el Outlook y el Access y pican a una puerta. Título de la película: Star Wars. Era enlazado con el tuyo, o sea, son de los que se merecen. Estos son buenos, ¿sí o no? Muy buenos. Sí, sí, sí. Bueno, toda esa gente que viene con antorchas y bastones, me parece que vienen para acá, ¿no? Pero si les hemos dado la dirección falsa. Pero nos han encontrado. Dios. Bueno, le pediremos a la señorita que hay abajo que cierre la puerta con el candado y que no entre nadie. Vale, pero no podremos salir. Ya, pero ¿qué? ¿Con lo que hay abajo tú quieres salir? No. Bueno, va, y aquí va otro dedicado a nuestros hombres. ¿Cómo se llama a un hombre montado en un burro? Este es fácil, ¿eh? Ay, que acabe ella. Sí, mejor. Un burro de dos pisos. El sector masculino se parte. Sí, sí, sí. Parece que le vamos a cerrar micro, ¿eh? Oye, claro, os los he puesto fáciles, ¿eh? Claro, claro, no, te metes con nosotros, normal, normal. Pues nada, esto es una mujer que va al médico con ciertos problemas. Y el médico le ofrece, bueno, le da un medicamento que es con testosterona. Al cabo del tiempo vuelve y dice: doctor, estas pastillas que usted me ha dado me producen mucho vello y muchos pelos. Dice: bueno, es normal, la testosterona hace que crezca el vello. Dice: bueno, no se preocupe, pero ¿dónde le sale el vello? Dice: los testículos. ¿Será normal? No. En fin, vamos al colegio, porque allí tenemos a la profesora que dice: bueno, hoy vamos a dar ortografía. Los alumnos miran con cara de asco y sacan las libretas. Dicen: venga, va, primero dicto el enunciado. Y prosigue: corrige las siguientes frases y escríbelas correctamente. Jaimito levanta eufóricamente la mano y dice: ¡yo, yo! Sí, Jaimito, contesta la profesora preguntando qué quiere. Y Jaimito dice: corrige, va con J. Me perdió. Soy corta, soy Jaimito, lo siento. Soy Jaimito. Dios. Jaimito va con J. En fin. Ay. Es malo con ganas. Sí, no malo, no, peor. Sí. Pues venga, nada, ¿te explico otro antes de las noticias? Venga, explica otro. Pues nada, esto es en plena borrachera un tío que dice al otro: ¿sabes cuál es lo que se parece entre un elefante y una hormiga? Dice el tío: ¿qué se parece un elefante y una hormiga? Dice: que los dos llevan H. ¿Llevan H? Hormiga lleva H, pero elefante no. Y se pasan un rato discutiendo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, que lleva H, que no lleva H. Dice: a ver, te digo que el elefante lleva H porque el elefante se llama Humberto. Dios. En fin, vamos a por una noticia. Por si no lo sabías. La Iglesia Católica Boliviana pide no celebrar misas para cráneos humanos. Ah, ¿y el resto del cuerpo? Esto sucede en La Paz, a ver qué nos explica. La Iglesia Católica de Bolivia recomendó el sábado a todos sus sacerdotes no celebrar misas para ñatitas, cráneos humanos a quienes sus dueños les atribuyen poderes benéficos sobrenaturales, según un comunicado de la Conferencia Episcopal Boliviana. Las ñatitas, llamadas así por el achatamiento del cráneo, pueden ser de familiares de los devotos, pero también hay casos que no tienen origen conocido y, según denuncias de prensa, son robadas de cementerios clandestinos para luego ser vendidas o regaladas. Por favor. O sea, claro, la gente va con cráneos. A ver, yo llevo a misa. Normal que lo prohíban. Sí, sí, sí. Hombre, es que son los cráneos de más gente, ¿no? Claro, es que, en fin, sale la imagen ahí de un hombre con una madre y encima un cráneo que viene bastante disfrazado. En fin. Adornado. Sí. Bueno, ya a ver, me parece más un disfraz, ¿eh? Sí. Eso porque adornos. Sí, sí, sí. En feo, fin. Feo. Muy feo. Gracias. No, tú no. Ah, la gente está muy mal, ¿eh? Pero muy mal. En fin, vamos a por una canción y volvemos en 3 minutos. Bueno. Hemos escuchado uno de los grandes temas de Amaral llamado Kamikaze, gran título, bonito. Estaba también otro tema, la de Sebas y sus amigos, ¿no? Marta, sí. Guille, Sebas, toda la familia, todos los amigos. Y esta era Kamikaze. Bueno, hay algunos que lo son, hay unos que cogen aviones y se estampan contra torres, ¿no? Pero... Gente que se mete contra dirección en las autopistas. Sí, eso es divertido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sobre todo cuando hay niebla. ¡Qué guay! No lo he probado nunca, será cuestión. Atención, atención. Noticia de última hora. Si veis a alguien en contradirección con niebla, cuidadín, cuidadín. Soy yo. No, simplemente, simplemente. Si veis niebla, no vayáis por la autopista. También. En fin, noticia. Agassi dice que jugó con peluca y por eso perdió el Roland Garros. ¡Qué excusa más mala, por Dios! Fue la peluca. ¡Ponte peluca! Yo creo que sí. El ex número uno de tenis mundial, André Agassi, revela que su obsesión por la imagen le llevó a utilizar durante años peluca, lo que le provocó más de una mala pasada. La peor, la que vivió durante su primera gran final en el Roland Garros de 1990 en París contra el ecuatoriano Andrés Gómez. ¡Claro! Sí, sí, sí, sí, ya no saben qué inventar. Lo que me gusta... Lo que me gusta es que no llevaba una peluca normal y corriente, es que parecía uno de los locos de The Europe. Porque sí, unos sí, pelos sí. De punta, unas melenas. Tenemos la imagen aquí eso, en pantalla. Sí, sí, sí, parecía Pumuki. Cardado envidiable. En fin, seguimos con los chistes, vamos pues, allá. Seguimos, estos son dos amigos que están pescando en el río y al cabo del rato ven pasar por la carretera un coche funerario y uno de ellos hace la señal de la cruz y el otro le responde y dice: hostia, no sabía que tenías ese sentimiento tan bonito, me ha gustado ese gesto que has tenido. Y dice: hombre, si después de estar 40 años casada con ella no le hago nada, pues va a ser un gesto feo. Bestia. Esto pasa en una oficina y le dice el jefe a Manolo: Manolo, sube a la segunda planta. Hombre, Manolo, bájate del ciscus. Dedicamos a todas las personas que hoy cumplen. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, es una forma de interpretar. También contábamos hace unos días el chiste aquel del caníbal. Sí, de las plantas. El vegetariano. El caníbal vegetariano, claro. Empieza por las plantas de los pies, las plantas de las manos. Sí, sí, sí. En fin, un borracho que llega a un portal y toca el timbre. Responden: sí. Buenas noches, señora. ¿Está su marido? Sí, ¿por qué? No, pues nada, disculpe. Y el chico sigue andando, el hombre sigue andando. Bueno, va a otro portal y vuelve a llamar. ¡Mic! Y dígame, señora, ¿está su marido? Sí, ¿qué quiere hablar con él? No, perdone, buenas noches. Y sigue andando y va a otro portal y pica, sí, y va picando a más de uno. Llega uno, pica y dicen: ¿sí? Perdone, señora, ¿está su marido? No. Pues mira a ver si soy yo, por favor. Está muy mal la gente. No, ese concretamente estaba borracho. Sí, sí, sí, igual de borracho que el que te voy a contar yo ahora. Venga, dale. Pues mira, esto era uno de estos que va a buscar también, que no sabe ya dónde tiene la lengua ni dónde tiene la voz, que llega a su casa y ve que el perro, su perro de toda la vida, tiene un lorito muerto delante de sus fauces. Dice: por favor, ¿pero qué has hecho con el loro de la vecina? Joder, coge al loro, se va a la casa de la vecina todo tembloroso, lo mete en la jaula y se va para casa. Se mete en la cama, se pone a dormir y a las 12 del mediodía se levanta porque oye a su mujer llorar. Dice: cariño, ¿qué te pasa? Dice: que bueno, que se ha muerto la vecina. Dice: ¿que se ha muerto la vecina? Dice: pero si yo ayer cuando me fui con los compañeros del trabajo a tomar unas copas, la vi que estaba en la terraza súper bien. Dice: pues se ha muerto de un infarto. Dice: ¿de un infarto? Sí, sí, cuéntame, ¿qué ha pasado con la vecina? Dice: pues nada, que se ha muerto de un infarto cuando ha visto que el loro que había enterrado ayer en el jardín ha aparecido muerto en la jaula. Madre mía. ¿Sabéis cuál es el colmo de la confianza? No. Un 69 entre dos caníbales. ¡Ay! ¡Oh! Por Dios. ¡Wow! Pero mucha, ¿eh? Ay, por Dios, obra Sigala. En fin, entra un borracho a un bar y grita: ¿quién se cree muy gallo? Y eso que todos los que estaban dentro se quedan callados. Pasa un rato y al cabo de varias copas vuelve a gritar: ¿quién se cree un gallo? Y eso que se para un hombre de 1,90 m y le dice: yo me creo muy gallo, ¿por qué? Dice: pues mira, no es solo para que me despiertes a las 5 de la mañana. Qué faltón, por Dios, qué faltón. Bueno, claro, todo el mundo interpreta una cosa y el chaval solo quería a alguien que le despertara. Uh-huh. A ver, es forma de llamarle despertador, ¿no? Pero bueno, no, gallo. Pues nada, esto es un vecino que está cortando el césped en su jardín, todo feliz, y ve que el vecino de enfrente sale, va al buzón, abre, mira, cierra el buzón y se vuelve a meter para casa. Él sigue con sus tareas, a cabo de un rato vuelve a salir, abre el buzón, mira, cierra con ya un poco de genio y se vuelve a meter para casa. Bueno, 5 minutos más tarde vuelve a salir el tío, abre el buzón, mira y ya lo cierra con muy mala hostia. Vuelve a meterse para casa. Así repite la acción varias veces y cada vez el golpe es más fuerte al buzón, incluso lo desmonta. Dice: a ver, vecino, ¿qué te pasa con el buzón? ¿Qué te está pasando? Dice: nada, que cada vez que entro a casa, el ordenador me dice: tienes correo. Dios. Claro, y el tío ya está mosqueado y dice: pero si está vacío. Sí. Es la grandeza. De no tener ni idea de ordenadores. Venga, vaya, ahora otro de ordenadores, pero ahora para los chicos. Venga. Bueno, ya estamos. Bueno, otra vez. Sí, nos está pidiendo que le quitemos el micro, ¿eh? No. Va. ¿Cuál es el do? ¿Por qué los hombres os parecéis a las computadoras? Porque somos rápidos y eficientes. Bueno, yo diría mejor porque a la hora de la hora se les cae el sistema. Ay. Los dos la misma respuesta. Sí. Ay. Yo soy un Mac, ¿eh? Eso es porque tienen Windows Vista, ¿eh? Claro, por eso. Hombre. Poca vista. Tienen poca vista. Si tuviesen el Ubuntu o un Mac, no pasaría, ¿eh? ¿Qué están diciendo? ¿Qué se inventan ya? Nada. Claro, ahora no tienen ni idea. No. Bueno, pues otro de borrachos, que hoy va de borracho la cosa. Sí, pues esto va... Se notan las botellas que hay aquí. Sí. Esto va uno por la calle, todo borracho el tío, y se encuentra otro borracho, pero un poquito menos borracho que el primero. Y le llega y le dice: ¡Feliz Navidad! Dice: ¿pero qué dices, colgado? Si estamos en verano. Dice: hostia puta, esta vez sí que me matan en casa. Nunca había llegado tan tarde, ¿no? En fin, noticia. Casi 1.900 personas... Al loro, ¿eh? 1.900 personas... participan en una guerra de almohadas en Oviedo. Dios... Después eso, ¿qué pasan? ¿Pasan una mopa o una aspiradora? A saber. En Oviedo, un total de 1.853 personas han participado en la guerra de almohadas más grande del mundo, que tenía la intención de superar el récord Guinness de esta divertida actividad, que está en 3.706 personas. No me imagino casi 4.000 personas ahí. ¡Venga, bim, pam, bim! ¡Ostras! ¿Para esto la gente se entrena o...? Yo creo que ya la mayoría, solo que tengan un hermano, ya nacen entrenados, ya vienen entrenados. Y la pregunta es, ¿todos van a la misma persona? Porque eso molaría, ¿eh? Todos van al mismo. A por uno, estaría divertido. Pues la explanada de acceso al centro comercial Espacio Buena Vista, ubicado en el futuro Palacio de Congresos de Oviedo y construido por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, ha sido el lugar elegido para esta iniciativa, que se ha visto perjudicada por el fuerte aguacero que se ha registrado esta tarde en la capital del Principado. La intención era superar ese récord, pero lo sigue teniendo la ciudad de Somerset, en el Reino Unido. Vaya cosas que inventan también los ingleses. Por favor. No, pero podríamos hacer nosotros algo. Guerra de CDs o algo. Los CDs estos que cuando grabas un CD... No, eso dolería. No. Claro, es que esa es la gracia. No, mis dientes... Pero ya hay la tomatina, ¿no? Claro. ¿Ves? Pero no, eso, pero yo eso lo veo mal. Eso es desaprovechar la comida. La de toma, el precio que sube luego el tomate por culpa de eso. Tú lo estás pagando. Ah, esto es verdad. Ah, sí, pero los cedes. Bueno, a ver, es divertido. Es divertido. Es divertido. O en Villanovela Geltrú pasa también para carnaval la, la guerra de caramelos. Pero los caramelos. Pueden doler también. Depende cómo. Bueno, pero el tema es abrir la boca y ir engullendo ahí caramelos. No, pero sí, es verlo es divertido. Lo que pasa es que, bueno, es lo que digo yo siempre. Con el tema de la comida, a mí me toca un poco. Es divertido, pero hay que ir con cuidado también. Hay que ir con cuidado. Lo de las almohadas, bueno, puede que no haga daño. Pues, no, con globos. No, no, no. En mi pueblo hacíamos guerra de almohadas, pero llenando las almohadas de moneda. ¡Dios! Sois bestias, ¿eh? Sí, soy extremeño. En fin, vamos a por la última pausa y volvemos enseguida. ¡Hasta ahora! Fantástico ese trabajo del francés Bob Sinclair llamado What I Want. Bueno, un tema con la colaboración de Fireball. Sí, que todo el mundo la conoce. Na, na, na, na, na, na. Sí, tiene su gracia. Sí, ha sido divertida. Un señor que se ha sabido meter en el mundo de la música. Bueno. Pues hoy sí. Nadie la canta, pero todos la tararean. Sí. Última noticia. Vino tinto a diario para prevenir la gripe entre los monos de un zoo de Siberia. ¿Me estás diciendo que le dan alcohol a los monos? ¡Ole! Vino, le dan vino tinto. alcohol. No, vino tinto. Porque una copa de vino y una cañita de cerveza al día se ve que es súper saludable. Pero sí, una copita de vino y una cañita de cerveza ya estás considerado como alcohólico. Mm. Contradicciones, claro, de la vida. Claro, claro, eso. Eres un borracho con salud. Sucede en Moscú. Los veterinarios de un zoo de una ciudad de Siberia han encontrado la forma de prevenir la gripe entre los monos albergados en el centro, dándoles vino tinto diariamente, publicó este sábado el diario popular ruso Komsomolskaya Pravda. En fin, la gripe se propaga por todas partes. Los monos pueden atraparla también porque sus organismos se parecen mucho al de los seres humanos. Para estos, 50 gramos de vino es todo lo que se necesita para prevenir que los monos se enfermen de gripe, según el diario, que especifica que los animales se beben el vino con gusto e incluso dan palmas. Hombre, tú dirás, como yo. Normal. Pero bueno, a ver, también es una cosa que se dice también siempre, el alcohol lo mata todo. Por ahí tanto, sí, sí. Un poco de alcohol, pues tenemos a los monos contentos y saludables. Sí, sí, sí, nada. Y si no, el gripal, ya que beben, pues que se tomen alcohol. Claro, la putada es para prevenírselo a los peces, ¿cómo haces? ¿Lo tiras al mar y todo el mar queda así sucio? No. No. ¿O metes un pez dentro de un vaso? ¿Los peces tienen gripe? Claro. ¿A los peces le entra agua a los ojos? ¿Estornudan los peces? ¿Habéis visto un pez ahí bajo el agua? Les burbujitas. No, eso es cuando se tiran un PDT. Ah. Bueno, va, vamos. Vamos a dejar el tema. Sí, porque los gases de los peces no nos interesan. No, no, no. No, no, no, no, no. Podríamos hacer una gran diserción, pero no. Hay cosas peores, ¿eh? Bueno, chistes. Pues nada, esto es un bandolero mexicano que cruza el Río Grande para ir a Texas para robar. Siempre va a robar. Pasan años, él va robando en Texas, vuelve a México, vuelve a Texas, vuelve a México y así va robando, hasta que un día los Power Rangers estos que tienen los americanos, los Rangers Texas, el tío este feo, no sé cómo se llama ahora, pero el tío este feo, que Chuck Norris. Hombre, mítico Chuck Norris. Sí, Power Ranger este. Pues un día el Chuck Norris se encabrona y dice, voy a ir detrás del bandolero este. Y nada, se va a México, lo pilla que está en un bar, lo encañona en la cabeza, dice, dime dónde está el botín. Claro, lo habla en americano, habla en inglés y no tiene ni puñetera idea de lo que le está diciendo el mexicano. El otro le dice, ¿qué me estás contando? En esas que al lado de la mesa donde estaba sentado el mexicano había un abogado que hablaba los dos idiomas. Dice, bueno, yo me presento para poder ayudar a detener a esta persona y para que se encuentre el botín. Dice, vale, vale. Le dice el americano, dile que dónde está el botín. Le traduce y dice el mexicano, está debajo del segundo árbol de la plaza donde estamos. Dice, vale, ahora se lo digo. Le traduce y dice que se lo vayas a contar a tu puta madre. Es un buen traductor. Sí, sí, sí. Bueno, va. Y no voy a ser menos yo otro de hombres. Bueno, me parece que nosotros ya nos estamos hasta acostumbrando. Sí, ¿sabes? No sé qué vamos a hacer la semana, la próxima programa. Admitirlo, hombre, si os hace gracia. Yo creo que los entiendo. Cuéntale, va. Un poquito. ¿Por qué no se puede encontrar un hombre guapo e inteligente a la vez? Tienes a dos delante. Exacto, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Usted se ha operado de la vista? Porque creo que le hace falta. Pues no os podéis encontrar guapos e inteligentes porque si no, seríais una mujer. ¿Verdad, chicas? Sí. En fin. Se mete demasiado con nosotros. Sí. Bueno, eso no es bueno. Yo me río porque esto es un programa de humor. Claro, claro. Hay que disimular. Si fuera el SmackDown, estaríamos hablando en otros términos. Vamos a buscar a más borrachos. Porque resulta que está un borracho a las 7 de la mañana en una acera. En esto que se acerca un conocido suyo y le pregunta, pero tío, ¿qué haces ahí parado a estas horas? Pues hombre, pues nada, mira, estoy aquí esperando a que pase mi casa por delante. Estamos mal. Borracho. Pues, sí. Esto es en medio del desierto, un taller de camellos. Dice, llega uno, dice, ay, ¿tienes para arreglar mi camello? Que es que no tira. Lo veo viejo, no tira. Dice, bueno, déjamelo aquí. Tú, mientras tanto, tómate algo. A ver, ¿qué podemos hacer con tu camello? Dice, a ver, ya te digo, lo veo viejo, ¿eh? Dice, mira, yo te aseguro que a tu camello le quito 20 años de encima. Dice, bueno. Y entonces se va al moro y dice, ¡Ahmed! Y aparece un tío, un armario empotrado con una sigala del 15. Pilla al camello y ¡zasca! Y el camello, ¡pum! Corriendo como si tuviera 3 meses el camello. Dice, bueno, veo que sí que lo has puesto en marcha. Dice, pero ahora ¿cómo pillo yo al camello? Dice, ¡Ahmed! Madre mía. Dice, ¿tu mujer grita cuando hacéis el amor? Digo, coño, si gritas, si la oigo desde el mar. Pues sí. Resulta que un borracho regresaba a su casa después de estar hasta las altas horas de la mañana. Y eso que se encuentra un policía en el camino y le pregunta, disculpe, señor policía, ¿me puede decir cuántos golpes tengo en la cabeza? Dice, pues mire usted, tiene 3 golpes. Ah, pues entonces solo me quedan 2 farolas para llegar a casa. Por favor. Nada, esto es una pareja que está discutiendo por la calle. Y le dice el tío, es que no vales nada. No vales nada. Dice la mujer, sí, demuéstramelo. El tío para un taxi. Dice, a ver, ¿cuánto me puede costar desde aquí hasta el aeropuerto? El taxi te va a contestar, 18 euros. Dice, vale. Y si voy con mi mujer, dice, lo mismo. ¿Ves? No vales nada. Dios, qué faltón. Y ahora otro de ordenadores. Porque, ¿en qué os parecéis los hombres a los ordenadores? Bueno, ¡ay, qué caras! Venga, sorpréndenos. Va, porque tenéis memoria, pero no cerebro. Eso puede ser verdad, ¿eh? A veces. Sí, yo memoria... No, yo al revés, yo tengo cerebro, pero no memoria. Pues mira, yo tengo memoria... Pero no me acuerdo cómo era. Yo tengo la memoria, la otra parte no, ¿eh? Yo tengo mucha RAM de estas. Bueno, a ver, aunque bebo leche del día, no bebo de la marca RAM, pero es igual. Yo tengo. Es eso, ¿no? Sí. Pues nada, esto es Dios que llama a Adán. Dice, Adán, te voy a hacer un regalo. Te voy a regalar un pene y un cerebro. Pero hay una mala noticia con todo eso. Dice, sí. ¿Y cuál es, señor? Dice, que no podrás utilizar las 2 cosas a la vez. Bueno, claro. A veces pasa. Sí. En fin. Está la policía haciendo un control de alcoholemia en la carretera y eso que paran un conductor que va borracho. El agente le dice, por favor, ¿me da su permiso de conducir? Y el hombre, claro, conduzca. Por favor. ¿Tenemos alguno cortito ya para acabar? Cortito. ¿Alguno cortito? Pues venga, va. ¿Cómo se les dice a los hombres cuando pierden la inteligencia? No lo sé. Viudos. Anda. Dios, pues bueno... Este ha sido el programa de hoy, el Puede Entrar de hoy, con estos chistes que algunos nos han atacado, pero bueno, tienen su gracia, ¿no? Sí, también. La semana que viene os preparáis vosotros la contra. Ahí. No, entonces es caer al mismo nivel. ¡Uy! Creo que habrá pelea. Bueno, Álvaro, gracias. A Nuria, a Gemma, ti. Andrea. Gracias. Y la semana que viene, más en el próximo programa, nos encontramos con más chistes, más noticias y más música. ¡Gracias! Deu. Radio Trinitat Vella 91.6 FM. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Radio Trinitat. 24 hores al teu costat.